Ahorra dinero en la tinta y tóner de tu impresora o fotocopiadora. Ahora, aquí, en Playa Blanca, Tinta Smile. Recarga de tintas y tóner al instante. Venta de compatibles, fotocopias, encuadernación. Envío de fax e impresión digital en folletos o pósters en A3 y A4. Tu recarga de tinta y tóner al instante y sin desplazamientos a la capital. Tinta Smile. Estamos en el Centro Comercial Punta Limones.